compañeros, compañeres. Otra vez en su programa favorito, su programa de El Ajolote. Miren, El Ajolote sí que respeta todas estas cosas, ¿no? De género. Ajá, bueno, más o menos. Entonces, esperemos. En Radio Chinelo, como todos los lunes, de 7 a 8. El lunes pasado no pudimos transmitir, pero estamos aquí ahora con nuestra invitada estrella, que además agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, y tenemos la fortuna, y ella tiene la fortuna todos a la vez, de ser la primera invitada de un género femenino, ¿no? Que está muy padre esto, vamos a escucharla. Es Patti Godínez, la conductora de radio. Exactamente. Del programa Ecos de UFM Radio, ¿no? Pero déjenme presentar también a nuestra compañera Lucy Rosales. Así es, Itzel, tú también terminas con él. Muchas gracias por estar aquí, Patti, nos da muchísimo gusto. Yo debo decir que me siento como una joven Padawan al lado de mi Master Jedi, que es Patti Godínez, a la cual quiero muchísimo. Sí. Y admiro, y me siento muy contenta y honrada de que hayas aceptado esta invitación a la Jolote. Patti, ¿cómo estás? Bien contenta, porque estar de este lado es bien difícil. O sea, no es difícil, es diferente. Sí, exacto. Porque, ajá, porque más bien siempre me toca estar del lado que están ustedes. Pero es que además ahorita estás en dos lados, porque sí, no hemos dicho que, ajá, Patti es la productora, están los dos. Sí, además, ¿no? Estamos aprendiendo también de Patti. Y aplica este dicho de cuando acá los pactos le tiran a las escopetas. No, pero está increíble, yo feliz. Muchas gracias por invitarme a este su programa, El Ajolote, que tiene muchos adeptos. Yo las escucho. ¿Nos escuchas? Claro que sí. Ay, yo las escucho. Qué bien, que las profesionales nos escuchan también. Sí, bueno, pues está. Bueno, para mí, lo que están haciendo en Radio Chinelo me parece como una propuesta muy interesante de radio comunitaria en una ciudad, ¿no? Que es la ciudad de Cuernavaca. El trabajo que ha hecho esta organización, pues es muy loable, ha logrado posicionarse, y en fin, entonces cada vez que, no es como que tenga el hábito de, ay, voy a aprender Radio Chinelo en Caracoles. Eso fue un cohete, va a tronar un cohete ahorita. Ajá, sí, no es como así, más bien de repente cuando los cuates ponen, algo está pasando en Radio Chinelo, y yo, ay, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces me entero y sí, a mí me gusta. Es que está padrísimo que en Cuernavaca, pues es una ciudad pequeña, pero además hemos logrado conformar una comunidad muy interesante, ¿no? Muy padre, donde pasa algo... Muy multidisciplinaria, sí, ¿no? Sí, multidisciplinaria, hay científicos, hay muchos artistas, muchos intelectuales, hay centros de investigación también, y eso le da, pues, un punto extra a nuestra ciudad, que además es bien bonita. A mí me encanta Cuernavaca, que esté rodeada por tantas barrancas, ¿no? Por tanta naturaleza. Uh-huh. Y ahorita hemos de decir que estamos transmitiendo desde un lugar mágico, bonito, que está al sur de Morelos, ¿no? Ya después hablaremos un poquito más de este lugar. Estamos de tirantitos, porque sí, el calor aquí es sabroso. Mucho calor. Oye, Patti, y bueno, ya revisando tu reseña, porque... Pues porque hemos revisado, ¿no? Porque estudiamos a nuestros invitados. Hay que hacer la tarea. Sí, claro, si no, pues no... funciona todo. Pero tú tienes experiencia en el cine, entonces compártenos eso, porque tienes experiencia en el cine, tienes experiencia en curaduría, en la radio, tienes experiencia en la radio, ¿no? Y ya la formación que tienes, pero háblanos del cine, ¿qué, de cómo tu ha sido experiencia, tu participación allí? Pues la del cine, me invitaron a producir un día, dije, órale, ya vas, porque me gustan los retos, y además me gustaba mucho la idea de aprender. Porque la propuesta fue, prodúceme un documental. Y yo le dije, yo no sé nada de eso. Y me dijo, yo te enseño. Ah, muy bien, sí, entonces sí. Ay, qué alumna tan aplicada. Ajá, entonces fue un trabajo, debo decir que fue muy aventurado de mi parte, y también de parte del director, hacer esa incursión, ¿no? Pero supongo que todo empieza así. O sea, yo tengo un respeto muy profundo por quienes estudiaron cine o artes visuales o que tienen esa formación profesional, pero afortunadamente para las artes en general, también la formación autodidacta tiene un valor especial, ¿no? Porque tiene que ver con talento, con disciplina, con el conocimiento de la técnica de manera empírica, creatividad, etcétera. Y pues para mí la invitación fue como, primero muy honrosa, porque era un chavo que había ganado como 11 premios en el país con un niño prodigio que produjo y dirigió un documental y... niño prodigio más o menos, pero brillante, sí, pues. Sí, o sea, le fue muy bien con su primer trabajo, uh-huh. Y cuando me invité me dije, wow, porque para mí ese era un mundo nuevo, ¿no? Uh-huh. Ya una vez que entras, dices, bueno, ok, así hay 80 que están como en la misma onda, ¿no? Chavos, claro. Que así igual talentosos ganaron 11 premios con su primer trabajo y etcétera. Entonces, bueno, él me invita a participar con él, hacemos un documental que ganó un premiecillo en el Festival Kinoki, un premio del público, uh-huh. Y... de ahí hacemos otro documental con quien hizo la foto y la edición de ese primero. Me invita a hacer un segundo documental en la misma línea de trabajo contemplativo, de corte experimental, un documental no convencional, en fin. Y ya hicimos una Dulce Vida, que esos son los dos únicos trabajos en cine que he hecho. Y pues estoy muy satisfecha, me gustaron mucho, pero el cine y yo coqueteamos. Sí, una dulce vida, un proyecto orgullosamente morelense y una temática también morelense, ¿no? Totalmente. Sí, una dulce vida es un... Nos quedamos picados con La Ciudad de las Arenas, que son ambos trabajos un poco homenaje al trabajo que hicieron en los 70s, Jeffrey Jones, Denis Reggio, estos documentalistas de que hicieron Baraka y recientemente Samsara, que es esta idea de no son entrevistas, no hay voces en off, no hay alguien que te esté narrando lo que estás viendo, no. En caso de Ciudad de las Arenas, la presencia humana es sugerida. Porque son sombras, son reflejos, y en una dulce vida sí hay una presencia humana más clara y sí hay una voz en off de un anciano de 96 años que, bueno, está diciendo pura verdad portentosa y nos está contando como su historia. O sea, pero sí es un poco como esta onda de los ancianos sabios, ¿no? Claro. De que dicen tres palabras y dicen todo. Y de hecho fue una observación que nos hicieron en Docs DF, que afortunadamente con ese trabajo estuvimos allá, que alguien nos dijo, es que tu personaje dijo tres cosas y lo dijo todo. Pues es que sí, o sea, es más bien como es este respeto que nuestra cultura mexicana ha tenido siempre por los ancianos, por la sabiduría de los mayores, y que bueno, decidimos para ese trabajo poner a uno que nos hablara de cómo fue su vida, su dulce vida en este proceso de convertir, de transformar a la planta en azúcar, ¿no? Desde la caña, los jornaleros, en fin. Ese fue un... pues de eso se trata, es del proceso de transformación del azúcar. Una dulce vida es el proceso de transformación de la roca. Y la idea era llevar una serie, pero bueno, no pasó y por algo pasa. Pero con una dulce vida era hablar de esta estos proyectos comunes que tiene la gente y que se realizan y llegan como a un feliz término. Y es un trabajo, como ya les decía, contemplativo, y nos fue bonito con una dulce vida. No ganamos, pero sí estuvimos en varios festivales importantes, que para nosotros ya era algo muy muy significativo. Lo inscribimos al Ariel en la entrega que se llevó a cabo en 2007, y pues fue muy bonito, ¿no? Estar ahí sentados entre la gente que sí es famosa y que sí es importante, ¿no? Y hay una foto una foto donde estamos afuera en el estacionamiento, el equipo, y el director le puso el comentario de la próxima vez salimos de ahí cargando un monigote de los que regalan. Pues ojalá, ¿no? Es así como esta idea de ir en esa dirección. Ajá. Y ya, pero como dije, nos coqueteamos porque el cine te pide tu vida, te la cobra. Uh-huh. O sea, necesitas dedicarte por completo al cine, y por eso respeto tanto a los que sí le entregan su vida, uh-huh. ¿No? Pero no, mi vida es el radio y yo prefiero. Uh-huh. Y si me vuelve a coquetear el cine, bueno, tendré que ponderar, porque es que el cine te cobra... facturas de salud, o sea, muchísimo. Es que, imagínense esto, chicas. El cine es el único arte que congrega a todas las artes. Uh-huh. Entonces trabajas con puros fotografía. Artistas. Sí, todos los colaboradores son artistas y todos piensan que su trabajo es lo más importante de la obra. Y como el director es como quien lleva este proceso creativo, pero tú como productor tienes que llevarlo a la realidad. Entonces tienes que estar como mediando entre todos esos artistas que... Un pie en la realidad y un pie... Súper complejo. No, necesitas mucha asertividad. Sí. Tantas cosas. Manejo de gente. Pero, bueno, ¿qué les parece si, pues, damos pie a nuestra dinámica esta que disfrutamos mucho aquí en El Ajolote, de que nuestros invitados son los que proponen la música? Entonces, Patti, haznos ese honor de presentarnos la primera rola que nos trajiste aquí. Perfecto. Para este público. Esta que vamos a escuchar es jazz punk. Es una agrupación que se llama The Apples, que estoy segura que los va a poner a bailar. Y pues están en Radio Chinelo. No se vayan. Vamos a bailar. Bye. regreso a la cabina de Radio Chinelo con nuestra invitada Patti Godínez, compañeros Radio Escuchas. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Nosotras. Y pues bueno, nosotras también. No, somos nosotras. Solo somos chicas. Sí, claro. Sí. Ajá, la cosa de la E es, sí, para, sí, es para, uh-huh, para cuando somos hombres y mujeres. EX, arroba. Y pues bueno, Patti, cuéntanos acerca. Ya platicamos de Patti y el cine. Uh-huh. Y ahora queremos conocer a Patti y la radio. Patti, ¿cómo empezaste? ¿Cómo iniciaste en este mundo tan maravilloso que lo sigues haciendo de, pues, la conducción de radio? Sí. Platícanos. Y del radio, pues nada, empezó porque así es la vida. Empecé en DF contestando teléfonos en una radio, de verdad, o sea, sí me invitaron como a hacer mi servicio social. Y dije, bueno, y fui muy afortunada de conocer ahí este mundo. Ya cuando llegué aquí a Cuernavaca es cuando empezó de manera muy formal ese trabajo. Primero en Radiorama, como haciendo la promoción de las estaciones, y luego en Factor 100 haciendo producción de contenidos, y ya luego me invitaron a ser locutora, que a mí no me gustaba mucho la idea, pero bueno, esta cosa de bueno, está bien, te animaste, de los retos, pues era más bien como, más que, es que francamente no es tanto que me animara, era más bien que mi jefe me estaba girando una instrucción. Entonces, ajá, yo más bien, mi pensamiento fue, bueno, lo voy a hacer y ya si no les gusta, pues ya que me corran y ya, porque, total, ¿no? Ajá, pues sí, no, ya que, ¿no? Ajá, pero más, porque además esas fueron sus palabras, yo te estoy girando una instrucción. Y yo dije, bueno, está bien, y estaba muy preocupada, él habló conmigo una vez y me dijo, pero a ver, dime, ¿qué te preocupa? Si lo que están diciendo ellos tú se los pasas, o sea, de música... Digo, ¿cuál es tu preocupación? Y yo, es que ¿cómo voy a llenar 2 horas de programa? Eso me preocupa muchísimo. ¿Dos horas? Sí, pues eran 2 horas, pero era musical, entonces no me hablaba entre las rolas, era choro, rolita, ajá, así. ¿Y dirigido para qué tipo de público? Juvenil. Uh-huh. Y ya, estuve ahí unos años. Después me cambié a lo que se llamó Best FM, que fue la evolución de Stereo Rey. Uh-huh. Después estuve en lo que hoy es el Instituto Morelense de Radio y Televisión. En ese entonces era la radio del Congreso del Estado. Uh-huh. Ahí estuve 4 años y simultáneamente estuve en Radiológico, porque regresé a Radiológico, que eso es... Si me está escuchando, que pues espero que así sea, un saludo muy cariñoso a la directora de esa radio que me acogió y me invitó a regresar, y cuando salí igual me dijo, te vas por la grande y puedes regresar por la grande. Entonces, como muy orgullosa de esa posibilidad, ¿no? Como de dejar buenas relaciones con la gente. Y después de ahí me fui del país y luego Rock 101. Y luego de Rock 101, la universidad, donde estoy muy feliz, muy... este siempre ha sido mi contenido. Yo nunca me sentí tan contenta de poder compartir con la audiencia que cuando estuve haciendo el programa de artes y ahora. O sea, es como... Ajá, es este contenido el que a mí me gusta tener la posibilidad de compartir con la audiencia, y algo de lo que más me gusta de trabajar en la universidad, que estoy muy agradecida con esa oportunidad, es de poder ser servidora pública. Oye, justamente eso, ¿encuentras como mucha diferencia entre la radio de la universidad, la radio por internet, la radio privada? Pues mira, la radio privada es un negocio. Entonces todas las entrevistas que tienes son pagadas o son convenios. Tú eres un producto, pues, a los clientes, ¿no? Así de, bueno, yo te vendo a Patricia, al trabajo de Patricia, para que tú te anuncies en su programa. Y entonces te vendo entradas el día del programa, spots y menciones. Todo es un negocio, o sea, la música, cómo está programada, tiene que ver con parámetros de... Pues sí, con parámetros de difusión que están ya delimitados por... Tienen nombres estos parámetros, o sea, es una radio de Top 40, es una radio juvenil, adulto contemporáneo, también Top 40, es Modern Rock, es Alternative, tienen esos nombres y los, por ejemplo, los buzones de la música, es el que está en el número uno pasa cada hora, y entonces sí puede pasar como en ese tiempo, pues, estaba Beyoncé, Pitbull, y esas cosas, y decía, ay, bueno, está bien, porque como un poco que a la gente le gusta, y decía, bueno, está bien. Pero en la radio ahora lo que les decía... En la radio universitaria te sientes más libre, puedes fluir más. sí, ¿no? Porque la responsabilidad es mucho más pesada, pero me gusta compartir más géneros musicales. O sea, si por ejemplo un día se nos da la gana de poner cumbia, más que se nos dé la gana, porque así lo pide el contexto, ¿no? De repente pasó algo en el día que nos trae a poner cumbia, en fin, lo ponemos. O si es son cubano, o es jazz, o es rock, o rock de este y de aquel, porque hay diferentes tipos de rock, o funk, o en fin. Sí, es, el abanico es mucho más amplio, pero lo que les decía de ser servidora pública a mí me hace sentir muy orgullosa de poder ser el instrumento en el que la sociedad se puede comunicar, en el que sí, los promotores y gestores culturales que pertenecen a la comunidad se pueden comunicar con la sociedad en su conjunto a través de este medio. Entonces, sí, algo que disfruto muchísimo es que ya no está esta cosa como del ego de yo soy, no, es, yo soy un canal. Yo no importo ahí, el que importa es mi invitado, el que importa es el mensaje que estamos dando, que es de promoción y difusión cultural, una red cultural educativa. Lo que importa ahí es la música, es la promoción musical. O sea, no es tanto como que la locutora sepa, porque la locutora lo que da es una ficha técnica, ¿no? A lo mejor alguna anecdotilla por ahí de la música que está, que yo disfruto muchísimo, ¿no? Pero me gusta esta parte, como en la radio privada sí tienes un nicho en el que tú eres el personaje, ¿no? En esta radio todo es importante. Eres facilitador. Exacto. Este diálogo con el público, ¿no? El personaje y el público. Sí, es como, insisto, un canal. O sea, soy un vínculo, ¿no? Y también un poco el aterrizar la información científica, tecnológica, a un lenguaje que pueda alcanzar todo el mundo, ¿no? Como, y me gusta mucho que los científicos, de los que sean, me tienen mucha paciencia y yo sí les digo, a ver, para que entienda el ciudadano de a pie, lo que usted me está diciendo es que tal, ¿no? Porque sí, el hablar, y para ellos es normal, ¿no? Es lo natural hablar con sus tecnicismos y estas cosas en las diferentes disciplinas del conocimiento, pero la idea de la radio pública es precisamente servir como traductor un poco, y me siento muy honrada de que alguien haya volteado a decir, ay, esa chava lo puede hacer, sí, tal, tal, ¿no? Ajá, entonces me siento muy honrada de eso y porque allá afuera la gente que nos está escuchando es quizá el público más exigente que haya de la radio en Morelos. Es la audiencia más crítica. Entonces, aguas, ay de ti si dices un dato mal, porque te hablan. Ya te están marcando. Claro, la cosa es que cargas con la responsabilidad de, no fue la locutora, es en la radio de la universidad, dijeron sí, algo mucha que no responsabilidad. Sabían, ¿no? Entonces, ajá, además te vuelves un poco voz de la universidad, hay mensajes que hay que darlos con la delicadeza que merecen, ¿no? Por ser esta entidad, una tan importante en el estado. Y allá afuera siempre va a haber alguien que sepa más que tú y que va a estar, pero pendiente de que no la vayas a regar. De que se equivoque, sí. Qué importante, ¿no? Y admirable tu trabajo, porque sí es verdad, tú representas a la universidad, ¿no? Entonces, en esto de los medios, porque es muy difícil que una persona, o sea, te desvincule, ¿no? Diga, no, es que... Mira, en ese sentido me gusta más pensar que la radio en su conjunto es la voz y nosotros somos... Exacto, como, sí, ajá. Sí. No, porque no, digo que así decir tú. Que yo digo, no, no, no, por digo, favor. La radio en su conjunto y tú como parte de este conjunto, ¿no? Claro, y sí me gusta, pero sí prefiero pensar que es la radio y la neta me he sentido muy bien acogida por la institución que me respalda, ¿no? Como sí, es la radio en su conjunto y estar, te digo, emitiendo estos mensajes para mí es fascinante y en cuanto a la libertad de poder hablar de los temas que sea, eso está padrísimo, porque sí, por ejemplo, en la radio privada estaba de repente el, oye, ¿neta les tienes que hablar de esos libros? Y yo, pues espero que sí. Había más control, ¿no? Sí, pero fíjate que Luisa Mejido, que le vuelvo a mandar abrazo, Luis Gerardo Salas, también fue mi jefe, Agustín Gómez, Eduardo Albornoz, estoy nombrando a mis jefes, han sido siempre conmigo, o sea, soy como... Soy una potranca con difícil. O sea, sí, lo tengo que aceptar. Me da gusto estar con un par de potranquitas rurales. Sí, exacto, pero siempre han sido muy respetuosos del contenido. O sea, han confiado mucho en mí y eso a mí me gusta mucho porque y además es como otra responsabilidad. Todo lo que pasa en mi vida, todo es parte de mi trabajo. Todo lo que leo, todas las películas que veo, todas las conversaciones que tengo, entonces pues está bien padre como cuando ¿Algo nuevo? ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad que sí? Sí, porque ¿cómo? Estás enamorada de lo que haces, ¿no? Y no lo haces como, tengo que trabajar. Es una forma de vida para ti, es una gran responsabilidad. Sí, y yo estoy muy feliz, te digo, de esto, ¿no? Que, que la universidad se tenga esta confianza, que por cierto, si nos están escuchando, saludos. ¿Qué te parece que les pones una canción? Sí. A todos. Muy bien, y regresamos porque Radio me... Web. Eso. Pues, y regresamos a seguir conversando de esto. Para ti la radio es muy interesante. Pues la música, como ya decíamos, es muy diversa. Me gusta el jazz, que ya les pusimos un poco de jazz funk. Y ahora vamos a escuchar un poco de rock. Venga, Pati, a ver. ¿Podemos bailar? Si quieren, sí. Esto no es bien para mover la melena. Ok. Pero sí, como no. Porque no me quería parar. Es un proyecto de Jack White, es de Dead Water, la canción Treat Me Like Your Mother. You can't act. I know I think you do it. Come around and shake hands. Treat me like your mother. Don't act like you can't act. Stand up like a man. Come around and shake hands. Treat me like your mother. You came all too late. You came all too late. acabamos de escuchar esta canción que en español es algo así como trátame como a tu madre o a tu mamá. Entonces a mí like se me ocurrió, bueno, recordé un tip, ¿no?, que alguna vez me dieron para revisar, porque luego resulta que las mujeres andamos así como que, ay, ¿por qué este tipo me trata así? Ay, ¿por qué me enamoré de tal?, ¿no? Pero resulta que no ponemos mucha atención en los detalles. Y un tip que a mí me daban era, checa cómo trata a su mamá. Para ver quién es el hombre ideal, checa cómo trata a su mamá. Porque como trata a su mamá, te va a tratar a ti y va a tratar a las demás mujeres. Claro, hay un dichito, ¿no?, que dice, alguien que te trata como princesa fue criado por una reina. Y tiene mucha lógica, ¿no? Total, sí. Sí, bueno, hay gente que trata muy mal a su mamá, eso está. Sí, o que mandan a la mamá, eso tampoco. Bueno, es tratarla mal. Que bueno, es un poco, las criadoras de machos son las mamás. Exacto, pero cuando ves a un chavo que es cooperativo, colaborador con la mamá, solidario, ¿no?, trabajan en equipo, entonces es como un poquito diferente, ¿no? Bueno, entonces hay que poner mucha atención en estos detalles cuando nos invitan así que a una comidita y esto. Y ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa para mí o qué onda, no? ¿O qué tal si prefieres a su mamá y te dice, ay, no, los frijoles te quedan horribles, a mí me gustan los que hace mi mamá? Ay, también hay que checar, ¿no? Sí. Entonces, sí. Mi mamá esto, mi mamá compra mejor despensa. No, o sea, ahí entra, a ver, trátame como a tu mamá, ¿no? Ah, bueno, sí. Oye, no, pero sí, hay de todo. Sí, hay que fijarnos muchísimo en esos detalles, en esos tienes detalles, toda la razón. Sí. Bueno, vamos a hablar de otras cosas más alegres. Pues sí, estábamos en el bloque anterior, Pati nos platicaba acerca de su relación con la radio, pero pues bueno, sí. ¿Por qué no nos cuentas para toda nuestra audiencia que nos escucha en México, fuera de México o fuera de Cuernavaca? ¿Cuándo sale tu programa para que te puedan escuchar? En Guerrero, en Francia. ¿A qué hora? En Chile. ¿Ecos? Sí, también tienes en la mañana un programa. Así es. El Ecos se transmite de lunes a viernes a las 5 de la tarde por la radio universitaria, el 106.fm en Cuernavaca, 89.7 en Cuautla y 91.9 en Jojutla, en FM. En internet estamos en www.ufm.uam.mx y ese tiene dos vías de transmisión. Una es el puro audio y que es mixlr.com/multimedia UAM y está un poco complicado, pero si entran a ufm.uam.mx, claro. Ahí están las dos formas. Y la otra es el live stream que tiene camarita y ahí nos pueden ver lo que pasa en la cabina a las 5 de la tarde para el mundo. Y el otro programa se llama Dimensión Cultural, es el de la Dirección de Difusión Cultural de la UAM y ese es los martes a las 9 de la mañana. Ese es solo de cultura, ¿no? Sobre exposiciones, conciertos, divulgación, ajá, tenemos entrevistas, en fin, pero ese es de la Dirección de Difusión Cultural, ahí soy instrumento de esa dirección. Y en el de la tarde es un poco de todillo, porque, porque está tenemos... Bueno. Cuéntanos, ¿qué tipo de invitados tienes? Ajá, ¿cuál es la temática exacta que manejas? Híjole, es súper diversa y eso es bien bonito porque pues, se puede hablar, por ejemplo, del tema del día, ¿no? De así le llamamos actualidad, como muy raro porque, ¿no? Sobre actualidad, tenemos también, de repente hablamos también sobre estos temas culturales, los invitados, pues son gente que se acerca, que esto quiero aprovechar el foro de ustedes, chicas, para decirlo, porque... He escuchado a muchos artistas y gestores y promotores culturales que dicen, ay, es que la radio no apoya, no, nosotros somos servidores públicos, ustedes se tienen que acercar para que nosotros sepamos que ustedes están ahí. Y bueno, sí hay como ciertos trámites que se tienen que hacer, pero estamos como atentos a todo. Por ejemplo, una de nuestras misiones también es promover la música que se hace acá. Entonces, invitamos a veces a músicos, han algunos tocado en vivo, invitamos a escritores, teatreros, bueno, dicho con todo respeto, actores de teatro, productores de teatro, cineastas, todo tipo de artistas y también científicos. Entonces, de repente, al ser un poco este foro de la universidad, pues están biólogos, están científicos de toda naturaleza, científicos sociales, científicos naturales, desarrolladores de tecnología, en fin, y está increíble. Para mí, por ejemplo, en la vida, en estos medios de los que les hablaba, de repente he tenido oportunidad de entrevistar a personajes que, bueno, a mí me gustan mucho. Por ejemplo, no sé, se me ocurrió Roexo, ¿no? Es una banda que me gusta muchísimo. Uh-huh. Y a otros. Pero creo que una de las entrevistas de las que más me estoy orgullosa en la vida es una reciente que hicimos a un... Es psicólogo de formación, pero está trabajando en una universidad inglesa desarrollando inteligencia artificial. Estudiando los procesos de comunicación, cómo se desarrollan en los humanos. ¡Qué interesante! ¡Súper! Está, cómo se desarrollan los humanos y le están aplicando a un androide que se llama iCuff, así se llama, como cachorro. Ajá. Los aplican en él, que aprenda a hablar, a comunicarse, desde reconocer un objeto, tocarlo, nombrarlo, en fin, la inteligencia que le están desarrollando es que, bueno, si no alcanzas ese objeto puedes usar una herramienta, y la idea es que ese androide algún día pueda ser autónomo y que pueda tomar las decisiones pertinentes para una conversación y poderse comunicar como lo hacemos nosotros, o la forma más cercana de hacerlo. Es ciencia ficción. Qué interesante. O sea, es interesante, pero también da miedo. Pues sí, pensamos en la ciencia ficción de Yo Robot y estas cosas. Claro, de hecho, en esta entrevista se llama Angelo Cagnelosi. Angelo Cagnelosi, de hecho, esa entrevista está en un blog, ecosufm.blogspot.com. Ahí está la entrevista completa que vamos hicimos. A y sí, él me decía, bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial, aún con todo el avance que tiene, pues está apenas en pañales, ¿no? Claro. Ahí va, hemos avanzado muchísimo, pero sí hay planteamientos éticos que se tienen que hacer los científicos, sí, ¿no? Que tienen que ver precisamente con que si el robot, por ejemplo, causa un accidente, ¿de quién es la culpa? ¿Cuáles serían los procedimientos legales que se tienen que seguir para eso? Y bueno, todo ese desarrollo de las cuestiones legales tiene que darse paralelo al desarrollo de la tecnología en medida que se van alcanzando escaños, ¿no? Ver que cómo se va a enfrentar la sociedad, la gente, el mundo a esas cosas. Y bueno, esa es una de las entrevistas de las que más orgullosa estoy en mi vida, porque este compa, o sea, sí, artistas que están en estadios y que llenan, y por ejemplo... Bueno, hay otras que también estoy muy orgullosa, que me gustan mucho, por ejemplo, Bruno Dumont, este cineasta. Ah, qué interesante. Ajá, o al director del mejor director en Cannes, que es Amat Escalante, o sea, sí, qué bonito, qué padre, qué buena onda su contribución. Pero este otro compadre está contribuyendo al desarrollo de la humanidad, y es como él hay muchísimos héroes que están ahí anónimos y que de repente salen en un programa cultural en el Canal 22 que... pues no tanta gente como la que ve, por ejemplo, Televisa o cosas así. Y esto así, ¿no? Ayuda a pensar como en esta parte de la bioética, ¿no? Que sí. Nos corresponde a todos, no nada más a los científicos, ¿no? Es como una invitación a reflexionar sobre la bioética. Claro, en la entrevista que se puede escuchar en internet, él menciona eso y me da... A mí me encanta porque... Dice, el desarrollo de esta tecnología es interdisciplinario, por mucho, porque están los ingenieros en robótica, están los matemáticos, los físicos, está él que es psicólogo de profesión, están los lingüistas, están pedagogos, o sea, científicos de todo tipo trabajando en ello y ya, entonces... Pues bueno, eso no se da a diario. Él vino como invitado a la Facultad de Ciencias y asistí a su conferencia y nos lo jalamos para la entrevista. No pasa todos los días, pero sí tenemos a héroes en la universidad, que son estos científicos investigadores que están trabajando en proyectos súper interesantes y que si tenemos la oportunidad de difundirlos, por ejemplo, la Biblioteca de la Historia de Morelos, así, véngase, doctor, a platicar de su cosa. A mí me hace sentir muy orgullosa entrevistar a jóvenes artistas rockeros que tienen su bandita de garage y en fin, que me hace sentir como padre ser el instrumento del camino de su difusión, ¿no? Que la gente los conozca y diga, bueno, ahí están. O que de repente invitar a una banda a la cabina, que es como chinita. Qué bonito, Pati, eso sí. Que te sientes además tan orgullosa de la universidad y de esta parte, ¿no? De la radio universitaria. De la, ¿no?, comunidad. De todo este proyecto. Sí, la verdad es que, o sea, más que sentirme... ¿Para qué decir que es la Universidad Autónoma del Estado de modelos. Sí, hay que decirlo con mucho orgullo. Nuestra sí. universidad. Las que, venadas. Ajá, semos venadas. Que sí, de, lo que les decía hace rato, me gusta mucho esta idea de ser instrumento. A mí me gustaba mucho la radio de la universidad desde hace muchos años. O sea, como yo estando en las otras, siempre con la camiseta puesta, siempre trabajando. No descarto la posibilidad de trabajar en una de estas nuevamente ni nada. Pero siempre, siempre pensaba, órale, qué padre de ser estar en la universidad, poder tener estas pláticas, estas entrevistas con esta gente tan interesante, en fin. Y un día me llamaron para eso y no fue algo que yo busqué, entonces sí me siento como bien afortunada. Y muy admirable tu trabajo, porque es complejo tratar con diferentes perfiles, ¿no? Sí, es, y sobre todo porque, por ejemplo, a veces les da pena hablar en público. Claro. Y es, ajá. Entonces, algo que a mí me gusta mucho cuando llegan a la cabina es que están así nerviositos, así decirles, solo te voy a preguntar de lo que tú sabes más que yo y cualquiera allá afuera. Uh-huh. ¿No? Claro. Que ese es como, ajá. O es sea, tu campo, tú lo dominas. Es tu campo, tienes no el te balón. Voy a preguntar nada que no sepa. Y al contrario, si tú sientes que te pregunto una cosa que no viene al caso, alguna tontería o algo así, no temas hacérmelo ver. O sea, una corrección, en fin, porque yo de sus materias sé pues lo poco que pude aprender mientras me preparé y lo muchísimo que aprendo con ellos en las entrevistas, pero los que saben son ellos, entonces sí, tratarlos de hacer sentir cómodos. ¿Pero qué te parece que para que te pongas más cómoda, porque vemos que sí estás muy cómoda, pero más ya cómoda, nos, relajando. Nos mandas a la tercer rola que has propuesto? Me parece muy bien. Vamos a escuchar ya algo un poco más ligero, que también me gusta, que es más, más conocido por la gente, de Nortec, I Count the Ways, para que nos pongamos a bailar un poquillo. I count the ways to disappear. No one else can trace my tracks around here. I'm Pues, ¿qué tal? Esa fue la tercera propuesta musical de nuestra invitada Patti Godínez. Y en el bloque anterior platicábamos de su programa, precisamente. No dejen de sintonizarlo y sintonizarnos también a nosotras. Sí. Entonces, ya saben, agreguen a su lista de programas favoritos de radio al de Patti Godínez y al de Las Ajolotas. No, pues más bien hay que dejárselo a su libre albedrío. A su criterio. No, Patti. No. Que escuchen y ya si les gustan, pues qué padre. Que escuchen más. Si no les gusta claro. El primero, que escuchen otro. Pues, sí. Hasta que les guste. En algún momento les tiene que gustar. Oye, ¿qué te parece que pasamos a esta sección tan esperada para muchos de nuestros radioescuchas? Va. Sí, yo creo que sí. Sí. Justo nos da tiempo ahora de que tú contestes. Solamente sí, porque una de las dos opciones que te vamos a dar. Okay. Lista. Además, tenemos que fluir rápido. Y sus preguntas. Sí, esto nos permite hacer un juego con el invitado, ¿no? A ver, Patti, ¿estás lista, Patti? Lista. Itzel, ¿estás lista? Sí. ¿Estamos listos todos? ¿Estás listos? Sí. Muy bien, Patti, ¿gato amarillo o gato negro? Ambos. Ah, es que tengo los dos. ¿Por eso? Pero no puedo, no. No te escuchan amo. Ahorita. Yo creo que más amarillo que negro, porque el negro no es negro totalmente. Exacto. En realidad, tiene rayitas. Creo que sé por qué haces ese juicio, pero no, es solo por el nombre. Es solo por el nombre que elijo uno o el otro, porque el nombre de... mi gato se llama Julio Cortázar Gutiérrez Rodríguez Godínez, pero es solo Julio. Un saludo a Julio Cortázar Rodríguez Godínez. Nos escuchan en Argentina. Y la otra se llama Fantasmin. Entonces Julio solo dos sílabas y Fantasmin son tres, pero no, a los dos los adoro. Tienen personalidades muy distintas. Sí. Es que los gatos están. Ajá, o sea, Fantasmin es como su mamá, es huraña. Bueno, no soy huraña, es ermitaña, es muy, muy celosa de su espacio. Julio es más encimosillo y más así. Entonces se complementan padre. Entonces, ambos. Ok, bueno, también te damos permiso. ¿Pijama o calzón? Pijama. ¿Análogo o digital? Ambos. Esta Patti, de verdad, bueno. Te damos permiso. Es que... porque eres la primera invitada mujer, puedes romper las reglas. Pero exacto. No, pero es que es de verdad. Por ejemplo, ¿foto análoga o foto digital? Ambas. A ver, sí, exacto, a ver. Es que es una de dos, por eso tienes que hacer caras. Aunque no nos vean, ahorita Patti está haciendo caras. ¿Baby doll o pants, Patti? Depende. Hijo. Ay, es que sí, baby doll sola, qué aburrido. Depende, el calor o el frío. Aún sí, porque hay pants muy delgaditos. Pero baby doll sola, ajá, es como... ah. Ay, una sesión de fotos. No, o ser muy forever alone. No, o ser extremadamente sexy hasta contigo misma. Sí, soltarte a ti misma. No, yo creo que sí, depende. O sea, baby doll es para una cosa y el pants es para otra cosa. Y también el que te aguante en pants se merece el baby doll. Sí, exacto, sí. Eso. Muy buena reflexión. ¿Dulce o amargo? Dulce. Este es triple, ¿Toalla, Tampax o copa menstrual? Toalla y espero algún día Flower Cup, la copa menstrual. Espero romper con mis prejuicios y espero poder compartir ese discurso también con más mujeres porque sí, habré probado la experiencia. Sí. La idea es muy buena. Te lo compartimos y sí, te canalizamos con quién comprar. Sí. Sí, podemos platicar de eso al ratito. Ah, muy bien. ¿Más grande o más joven? Como de mi edad. No sé. Hasta inventas respuestas, está bien. No. ¿Jugosito o seco? Jugosito. ¿Mimetizarse o individual? Individual. Ahí te va, ¿Fantasmín o Julio? ¡Ambos! Patti sí. Ama a Julio y a Fantasmín. Sí, bueno. Pues amo. ¿Sur o centro? Ahora centro. Muy bien. ¿1.76 o 1.65? Ambos. ¿Cómo? Sí, yo mido 1.76, no podría decir 1.65 solo por empatía. Ah, bueno, pero esta respuesta te remite a ti, ¿podrías decir 1.76? No, porque podría decir 1.65 porque es que la gente piensa que ser alto está bien padre, pero tiene sus incomodidades. Bueno. Yo estaría feliz en los jaripeos midiendo. Eso puede ser. Sí, no tendría que estar retirando. Está padrísima. porque los sombreros tapan y todo esto, ¿no? Sí, en los conciertos, en el metro, en los jaripeos, sí, está bien, pero encontrar ropa, caber en los baños de los aviones. Bueno, nadie cabe en los baños de los aviones, sí, es incómodo. No, bueno, caber en los camiones, en fin, sí, no es tan cómodo. Entonces, así como, bueno, me gustaría... O sea, sí estoy como contenta, pero me dieron unos 65, no estaría mal. Pero pues sí, ambos, más bien. No, no queremos a Pati a la mitad, no. La queremos enterita. Sí. Pati, ¿frío o caliente? Frío. Esto se está poniendo bueno. ¿Qué te parece si mejor vamos a una rola? Sí, entonces ya. Sí, porque esto se está poniendo muy bueno. Sí. Pues vamos a escuchar esta de Radiohead. Bueno, no es Radiohead, es más bien un proyecto del líder de Radiohead, que es Tom York. Ay, ya sé cuál, me encanta. Voy a poner Analyze y es una... Con esa canción me atrapó un galán. No analices. Este discurso de secundaria de no analices, ¿no? Caíste. Pero no, fuera de eso, es que dice una gran verdad. Todos estamos jugando aquí un personaje. O sea, we're playing a part, dice por ahí. No hay mucho tiempo para analizar, más bien. Vamos a escuchar. Vamos. Sleeping like bueno, pues ya regresamos aquí a terminar con estas preguntas que desnudan a nuestros invitados, las ajolotas y ajolotas. Bueno, Pati, ¿underground o mainstream? Underground. ¿Chávez o Maduro? Chávez. ¿Bici o moto? Bici. ¿Productora o conductora? Ambas. Una no puede ser sin la otra. Yo produzco el contenido de mi programa. Entonces... Bueno, deberíamos de preguntarte, ¿productora, conductora o entrevistada? Porque ahorita estás haciendo todo. Ay, está padre ser entrevistada, pero es muy raro porque hablar de uno mismo... Por eso es que todo el rato hemos hablemos de cine, sí, el documental, ajá, la música, el entrevistado a este científico chido, no sé qué, pero es como hablar de una puesta de trabajo. ¿Sabes? Porque en la semblanza regularmente nos ponían, me gustaba jugar con los caballos y luego ordeñar a las vacas, ¿no? Y entonces tú en tu semblanza es, he trabajado en el cine, he trabajado en esto, he trabajado en aquello, pero esperemos que ahorita nos compartas como algo, pues, más personal. Es que además es bien difícil, porque en tu mundo, o sea, tu mundo es, no hay como una separación entre lo laboral y esto, lo personal, ¿no? Qué triste. No, a la vez eso está bien padre. A la vez eso está bien padre porque estás enamorada de lo que haces. Sí, sí, ¿no? Soy muy afortunada. Entonces, nos estás compartiendo lo que eres, ¿no? Así, de una manera tan directa. Sí, esa semblanza que está en internet es como... fue muy difícil hacerla porque tienes que hablar de ti. Entonces esta parte de yo, mi, me, conmigo, no puedo con ella, me hace mucho trabajo. Sí soy autorreferencial, pero trato de ser lo menos posible. Y bueno, ahí sí tenía que poner cosas que he hecho, ¿no? Entonces, si se fijan, está en tercera persona. Ha trabajado en medios de comunicación, sí, no sé qué, como si lo hubiera escrito alguien más, claro, porque me malviajaba la idea de, sí, yo soy. Ah, Pati. No, porque además... Siempre hay, o sea, si pones una tabla de comparación, siempre hay algo más o algo menos. Uh-huh. Entonces, pues sí, como en realidad... Bueno, pero ahora yo sabemos que, he hecho, pues, no mucho, que ¿no? A Pati le gusta el centro de Cuernavaca. Sí. A Pati le gustan los gatos también, ¿no? Exacto. Sí, sabemos muchas cosas. Y que Pati es una excelente amiga. ¡Ay, qué bonita! Gracias. Y que Pati es autosustentable o autosuficiente. Está raro. Sí, está difícil. Pues ambas, ¿no? También. Bueno. ¿Leche de arroz o de soya? De arroz. ¿Arriba o abajo? Los dos. ¿Cama o petate? Cama. ¿A oscuras o con luz? Pues depende. ¿Condón femenino o masculino? Masculino. ¿TV Notas o Vanidades? Ay. Inventio. Sí. ¿Lépero o proletario? Lépero. ¿Salsa verde o roja? Creerás que es mentira, pero ya iremos a los tacos y verás que le pongo las dos. Híjoles de la mía. Te juro, o sea, le pongo verde y vamos roja. A los tacos ahorita que termine el programa. Bueno, sí, porque hace ratito comimos de manera vegetariana, sí, y no lo somos. Necesitamos carne. ¿Sociópata o psicópata? Qué feo. Pues sociópata, creo. ¿Oscuros o claros? Oscuros. ¿Caballero o patán? Caballero. ¿Vino o chela? Vino. ¿Pastilla roja o pastilla azul? Azul. ¿Guapos o listos? Los listos los hace ver guapos. Sí, muchachos. Eso sí. Es todo. ¿Cinéfilo o melómano? ¡Qué difícil! Te la diseñé. Sabía que no ibas a poder. ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿No se puede los dos? Un cinéfilo melómano. Es que fíjate que sí están muy ligadas. Y también son cinéfilos. O sea, cuando es cinéfilo, es melómano muchas veces. Sí. Si no es melómano, si solo es cinéfilo, está chido. Si solo es melómano, también. Pues si pudieran las dos. Y generalmente también les gusta la literatura. Entonces eso está muy... Y la fotografía y todo. Ah, como la... Sí. Ya saben, chicos. Forever alone. Ahí te va. ¿Luis Miguel o Cristian Castro? Luis Miguel, porque canta por lo bien que te ve, ¿no? Sale de soldadito por ahí. Sí. ¿Vaquero o músico? Este, músico. ¿Esquimo o licuado? Licuado. ¿Escuela pública o privada? Ambas. ¿Pelota o pelotas? Pelotas. Eso. ¿Película o libro? Pues los dos. Bueno, se sí. asocia a tu otra respuesta. Sí. ¿Curvas o rectas? A veces curvas y a veces rectas. ¿Tatuaje o perfo? Tatuaje. ¿Crítica o práctica? Práctica. ¿Mirada fija o esquiva? Otra. Ambas. ¿Con tacones o con tenis? Tenis. ¿Bici fija o de ruta? De ruta. ¿WC seco o de agua? Me gustaría seco, pero no he vivido nunca uno de esos. Bien. ¿Simple o compleja? Compleja. ¿Barroco o renacimiento? Válgame la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. Barroco. ¿Realista o hiperrealista? Realista. ¿Con zapatos o descalza? Descalza. ¿Comunista o trotskista? Válgame. Eleonor Ostromista. Ajá, muy bien. ¿Sushi o tacos? Tacos. ¿Sola o acompañada? A veces sola, a veces acompañada. Ah, esta cambia un poco. ¿Norte o sur? Oh. ¿Norte? ¿Por qué hay que elegir uno? No, bueno, puede ser porque dos. Porque así es la vida. Bye. Bueno, está bien. ¿Cama o sobrecama? Cama. Y finalmente, ¿a destiempo o al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¡Woo! Que es dificilísimo, pero... Ah, bueno. Pero cuando coincides, es... con quien sea, lo que sea, está increíble, ¿no? Sí. Sí. Oye, Pati, esto ya nos hace conocer, saber más de ti, ¿no? Para esta sección. No, porque fui muy ambigua. Ya la dejamos. Ah, no, pero eso es una persona compleja. que no dices, es esto nada más. Entonces, estás como abierta, eres flexible, ¿no? Estás dispuesta empática. A aprender, ¿no? Empática, exacto. Y hablando de estas empatías, ¿tú qué sientes por los ajolotes? ¿Conoces los ajolotes? ¿Eres sí. de las personas que...? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Dónde sí. los conoces? Pues, ¿dónde los has visto? Cuando era niña vivía en el Estado de México, en un... Pues sí, en el Estado de México, y donde vivía todavía había... donde terminaba el condominio, había grandes campos así, donde sembraban alfalfa y maíz, y había un gran campo de tejocotes, que estaba junto a un... Ajá, estaba junto a un riachuelo. Ajá, y ahí los conocí, los íbamos a cazar. Y ya cuando éramos niños, entonces nunca fui una niña muy de vestidito limpio y esas cosas. Entonces, antes no me daba cosa tomarlos con las manos, pero ahora sí. Y ya de adulta me enteré que son una especie endémica. Sí. Y que son una especie. O sea, antes tenían como esta idea de que se iban a convertir en ranas, pero no necesariamente. ¿No? Ajá. Pero no necesariamente. Uh-huh. Y que entonces me parece como muy interesantes. O sea, no sé si les daría un besito, pero las ajolotas sí. Ay, claro, sí, no te decís que les daría besitos. No, pero sabes, ahorita que dices esto, es una especie en peligro de extinción. Y justamente ahorita se está trabajando un poquito en hacer unidades de manejo de vida de estos ajolotes, ¿no? Es una forma de preservarlos. ¡Qué maravilla! Entonces, en Xochimilco, ¡ay! Quien quiera puede ir a visitar allí. Y bueno, así los preservamos. Uh-huh. Pues próximamente vamos a ir a buscar al ajolote, ¿verdad? ¿Cómo sí. es eso? Y vamos sí, a ir vestidas sí. de en una botarga de ajolote. Sí, de exploradora. ¡Qué difícil! Vamos a hacer el viaje para buscar al ajolote. Es un proyecto de este programa. Ok. Bueno, pues creo que este programa... No, más bien siento que este programa ha sido muy satisfactorio también en los demás, ¿no? Pero me da mucho gusto que Patty sea nuestra invitada número uno mujer, ¿no? Entonces, ay, esperamos compartir otros espacios también, que regreses pronto al programa. Y pues gracias por estar en los controles y produciendo también este programa. Pues... En los controles les digo que nos pasamos un montón de tiempo, porque más la música, Nos pasamos como 15 minutos. Pero nos pasamos un buen rato, que sí. Eso también es importante. La sí, calidad de esta charla, bueno, no les va a dejar nada que desear. No, yo feliz, gracias chicas por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Me siento muy honrada. Ah, y te quería hacer una aclaración, tatuaje o perfo. Yo tengo un tatuaje, entonces, pues, tatuaje, porque ¿qué es tu tatuaje? Es lo que yo me lo hice. Yo lo diseñé, es una... soy yo. Ah, está bien bonito. Oye, bueno, es un ombligo. No, es una... son tres Trabón. Elementos, tres elementos de tres cosas cada uno, porque son de cuando cumplí 30 años, son tres décadas, y tiene, cada cosa tiene un significado particular, pero los tres son un 9, entonces numerología, es el signo zodiacal, es el día de mi nacimiento, es el símbolo celta de la buena fortuna, o sea, como varias cosas están ahí, pero bueno, ya un día los enseñaré. Pero lo que me gustan las perfis, cómo se ven en la gente, muchísimo, pero yo sí. Pero a la brujita, tatuaje, un saludo a la brujita, que se ve muy sí. Bien la perforación en saludos, el labio. Saludos, brujita. Sí, se le ve padrísimo, pero la razón por la que yo no tengo perfos y por la que no he retocado este tatuaje desde que me lo hice es porque me dolió tanto que no sé si quiero, entonces para las perfos sí soy la más pollona del mundo, pero me encanta cómo se ven, entonces bueno, vamos. Pues muchísimas bueno. Gracias, Pati, por estar aquí en el programa del Ajolote en Radio Chinelo. Gracias a ustedes por estarnos sintonizando y pues los esperamos el próximo... No, el próximo lunes año. No, nos escuchamos hasta enero año. Otra vez. Sí, 2014. Híjole, bueno. Que tengan bonitas vacaciones. Y sean felices siempre. Adiós. Nos vamos con cohetes. Bye. Bye.